Yo siempre creo, la historia de Cristo me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien contacto a mí. O mirar sus ojos serenos y tiernos, o qué dicha tan grande sería para mí. O quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo. Espera por fe, también confianza, y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen que es el Señor, mi hermano acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en lo que estoy vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara. Así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya. Veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya. Veré su rostro, veré a Jesús tal como es. No creo en lo que estoy vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencido. Muy pronto yo espero, sí señor, verle cara a cara. Así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, aleluya. Oh, veré su rostro, sí Dios. Veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, sí Dios. Veré solo, si yo te veré, oh Dios, veré Jesús tal como es. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Veré su rostro, Dios te veré. Veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya. Veré su rostro, Dios. Veré a Jesús tal como es. Ah. Man.